Yo tuve un sueño azul, pudo ser realidad. Soñé con la muñequita que vi en la esquina de aquel bazar. Cuando me desperté, pronto la fui a mirar, a la muñequita china que me fascina atrás del cristal. Linda es como un sol, un amor que nunca podré olvidar. La muñequita china divina, divina, la muñequita china que vi en la esquina de aquel bazar. De ilusión, cuando la fui a buscar, qué pena la muñequita en el bazar ya no estaba más. Fue una desilusión no poderla encontrar, yo la seguiré buscando porque sin él ya no tendré paz. Linda es como un sol, un amor que nunca podré olvidar, la muñequita china